que mece a la camelia, al caminante, que se abre paso y le vieron narrar en el fogón los mejores cánticos, en la rueda la mejor anécdota, en el cuento en lengua materna. ¿Dónde la nacida palabra? ¿Acaso el arte rupestre atrae, lanza, empuja, llama? Dime la inicial del recién nacido. Me voy a presentar. Mi nombre es María Mleñani. Voy a estar colaborando con Marcia Salvioli en su programa Puente de Palabras. Yo empecé a escribir desde que aprendí a escribir y a leer, desde chica. Y siempre mantuve ese hábito, porque lo disfruto. Para mí era un juego. Soñaba con ser escritora, pero no me considero escritora. Me considero una simple escribidora de cosas. Y bueno, y por ese camino ando siempre, sin descanso. Le robo tiempo al sueño o a otras cosas y siempre escribo. Pasé por talleres, por distintos talleres de creación literaria, por el primer año de idioma español, las presenciales, las materias presenciales, después unos semestres de letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahora estoy en otro proyecto que espero terminar y que salga a luz. Bueno, hasta pronto. En Puente de Palabras les voy a leer el poema de la página 16. Caigo en el desenfreno de tu abismo. Puede ser soplo, puede ser piedra asfixiante. Caigo en el desenfreno del olvido. Puede ser pérdida, puede ser reencuentro, nuevos caminos. Caigo en el desenfreno del sexo. Puede ser candidez, puede ser lo efímero, lo transitorio, lo inútil. Caigo en el desenfreno del amor. Puede ser un horizonte difícil, puede ser un cotidiano triunfo. Caigo en el desenfreno de tu mirada. Puede ser mi espejo, puedes ser mi doble piel que se subleva, me envuelve, me fagocita y me nace otra. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella sí. siempre está. Hola, me llamo Hester. Buenas noches y gracias por estar, gracias por escuchar. Quiero contarles que el viernes pasado se omitió mi nombre a pesar que mis textos, dos de ellos, fueron oídos. Uno, El abuelo y tú, y el otro, Carta nocturna. Hoy es un gusto para mí el leer otros dos textos míos. Uno es un poema, Dibujando tu despedida, y el otro es un cuento del género fantástico, El descubrimiento. Muchas gracias. Dibujando tu despedida. Me cubre la ternura guardada en noble madera de odres viejos. Brisa, tu breve vida compartida, hijo, la grandeza de tu espíritu. Alegría de mi espacio, aún eres el norte de mis días. Faro y alfarero iluminando y palabras amasando. Decidiste tu partida en busca del universo, destello disparado, dibujando tu despedida. El descubrimiento. Esta historia que te voy a contar ocurrió en el año de la gran sombra. Allá, en el universo grande, donde todo es silencio, porque no existen las palabras, no hay necesidad de ellas. Se comunicaban por teleavisos mentales. Un día, el ser vivió su más fantástico descubrimiento. Marchaba entre la arboleda de cristal hasta que llegó a un lugar y se quedó mirando a través de sus antenas. Observó lo que nunca había visto ni oído. Una pradera inmensa, verde, con plantas de flores multicolores a lo largo y ancho de la pradera, y había un cizagueante río. Quedó atónito. Siguió por un sendero al costado del río y vio que el espacio arriba era celeste, donde brillaba una bola dorada. Y pronto divisó a lo lejos una construcción extraña. Se acordó entonces que le habían mostrado en la gran pantalla una casa. Llegó ante su puerta, escuchó un sonido agradable y tocó. Abrió el hombre la puerta y, para sorpresa del ser, el sonido agradable le decía: «Hace tiempo te estaba esperando». Porque anoche tuve una visión que mientras dormía me envolvió, y en mi mente la semilla de un porqué que va creciendo en el sonido del silencio. En mis sueños caminé por estrechas calles, fui por caminos de humedad, vagué, levanté mi cuello para huir del infierno y un relámpago de neón dividió a la noche y al silencio. En la luz desnuda vi 10,000 personas, tal vez más. Esa gente hablaba sin hablar, esa gente oía sin sentir, escribían canciones que después cantarán otras voces del silencio. Dije, tontos, no sabrán que el silencio es como el mal. Mis palabras pueden ayudar y mis brazos lo sabrán guiar. Mis palabras fueron eco de la lluvia y del viento, y fueron eco del silencio. Y la gente se encorvó y rezó solo a su Dios. Un letrero iluminó después, una frase se quedó en mi piel. Los profetas han escrito en los muros, en las paredes y en el sonido. Buenas noches, amigos de Puente de Palabras. Espica FM 90.7. Les habla María Laura Blanco, escritora, trabajadora social, madre de Pedro y Paula, quien va a compartir hoy con ustedes algunos de sus textos y algunos de sus poemas. Les voy a leer algo de Sartori, un libro que acaba de salir en agosto, que editó Editorial Encuentros, y algún poema del libro disco Cómo duermen los animales del Uruguay, y algún otro texto. Estoy muy contenta de participar de este espacio en estos tiempos que nos tocan vivir y donde hace tanta falta tender puentes de todo tipo. Así que les quería contar de mí que me gusta, además de escribir y leer, cocinar, cuidar las plantas. Me gusta mucho el verde y tengo una terraza llena de plantitas que llamo mi jardín salvaje, porque crece como quiere y cuando quiere y me hace realmente las mañanas muy agradables, donde tomo mate, miro los cambios, aprendo, reflexiono acerca de la importancia que tiene la naturaleza, tomo sol, bastante sol, y amo el mar. Tengo un ranchito en Balizas, que cada vez que puedo estoy por allá trayéndome insumos poéticos. Y bueno, voy a pasar a lo importante, a leer algo de mi producción literaria. Voy a leer Urutaú, del libro disco Cómo duermen los animales del Uruguay, una producción colectiva de varios ilustradores y varios músicos, una bióloga y una veterinaria, que me invitaron a participar de este proyecto, que fue una experiencia muy, muy interesante. Fue premiado por los fondos concursables y por eso se pudo editar. Está en la web a disposición de todos y también a la venta en varias librerías. Paso a leerles el poema. Urutaú. Urutaú, boca partida del guaraní, en la rama o pegado a tronco de árbol, no se puede descubrir. Un fantasma inmóvil, erguido al cielo, es el rey del camuflaje. Duerme durante el día, en la noche asusta su canto, desgarrado y melancólico. Cacuy, cuy, cuy, cuy, se escucha a lo lejos. Desertorio. Volví a beber Lapsang Souchong, el té de los inicios, cuando soñábamos fundar familia, traer hijos al mundo, cambiarlo. Era el té apacible de las tardes con sabor a humo, era el té de la cárcel que compartías con el nene en esa oscura celda. Es julio hoy, hace frío. El nene murió, los niños crecieron, nosotros todavía somos. Y este sabor áspero de un té que tomo sola es capaz de traer en un pequeño sorbo toda una vida juntos. Inexplicablemente corren las agujas del reloj y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador. Inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder, ni siquiera sé por qué. Mi locura inexplicable no se oculta, es como el tedio o la pasión. Inexplicable como siempre. Inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. inexplicable como todo es el amor. Inexplicable como siempre. Aquí nuestro río, en apariciones, siempre nos sorprende. El agua se desnuda en un suave equilibrio y como en un placer encantado. Hola amigos de puentes, amigos de palabras, amigo de palabra. Soy Yuyo, viudo hace unos años, 70 añitos, y bueno, en este tiempo un velerito pasó por acá cerca y me tiró un cabo, una soga, y me mantiene a flote. A veces trago un poco de agua y se me complica, pero bueno, a todos se nos complica. Y volvemos a sacar la cabecita afuera y seguimos. Y este velerito que me encontró también una embarcación llamada Cristina, que tiene sus años de construcción, 65, pero está impecable, navega. Contra viento y marea, y en la proa ahí yo como mascarón de proa voy. Y bueno, mi vida así, anduvo por muchos lugares. En Juanico, ahí tuve un par de quintas, siempre de agricultor, frutícola más que nada. Después tuve que arrancar para, me agarró la piedra, el granizo, toda esa historia, y los vientos de San Juanico, y tuve que arrancar para las verduras también. Bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con el campo. Y después anduve allá por Rocha, me gustó mucho. Ya me fui a Rocha a vivir y compré un campo allá. Compramos un campo arriba de un cerro, plantamos frutales, hacíamos la harina, plantábamos el trigo, criábamos chanchos pampa, lechones, hacíamos los quesos de vaca, verduras, frutas, todo. Ahí hice un galpón. Hicimos un galpón enterrado en el cerro, en la piedra, para conservar un rancho de barro divino. Y bueno, y vendíamos, hacíamos feria en Castillo, Baliza, también. Eso es lo último que hice, ya veterano, ¿no? Ya hace pocos años de esto. Y ahora estoy acá en San Jacinto, tranquilo. Y siempre me gustó escribir. Escribo todo lo que agarro, le pongo texto a las imágenes, me encanta ver las imágenes y ponerle texto, recordar, ¿no? A las fotos hago eso, pinto todo lo que agarro también. He pintado mucho, viví un tiempo pintando unos busitos ahí, una zapatilla, yo qué sé, cosas así. O sea, lo anexé a mi pequeña jubilación de campesino, ¿no? Y acá estoy ahora en San Jacinto y con estos amigos que he generado, que hemos generado una amistad divina. Y seguiré mandando. Me gustan mucho los cuentos también, los cuentos reales, saborizados, ¿no? Bien saborizados. Que ahora, justamente hoy de mañana, me acordé de uno de Saturnino Pereira, un personaje de Balizas que murió en el 70 y pico, ¿no? Después les voy a hacer el cuento, ese se los paso para que lo codifique y le den su visto bueno. Un abrazo de Yuyo, grandote para todo el mundo. Sobre historias de Balizas, mi pueblito que fue alguna vez también, allá por el año 70 y pico, vivía don Saturnino Pereira, esclavo en Brasil, dice, se escapó, se vino con un traje, con un casimir, como habrá hecho para comprarse casimir, pero seguro que se merecía más que eso. Y bueno, y sí, historias como la de Valentín, que aún vive Valentín, ¿no? Aún vive, pescaba con su señora tiburones de la costa ahí para venderlo a los alemanes, que hacían algo con el hígado, no sé qué historia. O bueno, el mismo Bonito Calimaris, con ese apellido, descendiente de náufragos griegos, ¿no? Evidentemente. y cuidando ese barco, ese naufragio en la playa La Calavera, en la costa del Polonio, cuidando un pedazo hojalata oxidado, terminó ahí su día, increíble, increíble, cuidando un sueño, cuidando su sueño, ¿no? Vaya a saber. Y bueno, y este hombre, Saturnino Pereira, dicen que esclavo en Brasil, dice que se fugó, que se vino con dinero, se compró un casimir, un traje y aparcó ahí en la fortaleza Santa Teresa, quizás con Don Arredondo, lo más probable. Dicen que era muy buen alambrador, don Saturnino, negro. Dice que era muy bueno alambrando, tan bueno que hizo la primer pajarera ahí, parece que la hizo él, en la fortaleza, y después quedó de cuidador durante muchos años, que no era changa cuidar esa extensión de tierra gigante de los cazadores furtivos, mucho problema con los baliceros que se le iban por el fondo, para cazar los ciervos, los carpinchos, ¿no? Y bueno, la historia de la vida, ¿no? Y terminó en Balizas ahí sus años, yo lo conocí ya por el 70 y pico murió, vivía ahí al lado de la laguna, en un ranchito, al lado de un rancho de un hombre de Santa Lucía, que le dicen al ruso, y terminó ahí haciendo cunetas, se inundaba todo Balizas en esa época, ¿no? 70, acarreando arena de la costa para ahí, para rellenar los terrenos, de eso se dedicaron mucho tiempo todos, ¿no? No había ni turismo en esa época, muy poco. Y sí, la arena había que traerla y rellenar. Esa arena, en definitiva, de la costa se hubiera venido si no hubiera estado los ranchos, ¿no? Se trasladaba con el mismo viento. Y bueno, la traían en carritos y vivían ahí. Varias personas vivieron de eso, ¿no? Muchos carreros. Y bueno, y don Saturnino terminó sus años ahí, una historia impresionante, ¿no? Así como otra historia de doña Ita también, ¿va? Y bueno, de Maurito también, Maurito, faenador de lobos, estuvo faenando lobos en la Antártida, en Argentina, ¿no? Increíble, increíble. Y bueno, y sí, Balizas era otra cosa, ¿no? Pero bueno, así suceden las cosas, cambiamos los carros por autos, pisamos los sapos, los sapitos que habían, aquellos sapos gigantes que andaban por doquier, cambiamos las luces por las estrellas, pero supongo que el ser humano es así, ¿no? Somos así. Y bueno, esa es una de las historias de Baliza, de don Saturnino. También están asociadas a don Valentín, al Mincho, a doña Ita, al Bonito, a Maurito. Sí, muchos, divina gente. Y ahí están mis amigos. El cielo de azul casado con bordes negros, botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas, montó a caballo de un leve brinco, y aquella noche que domingo se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza a vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos.

para revivir la edad anaranjada, hay que no olvidar a nadie y hay que llamar a todos, y sobre todo al señor humo, que es el más serio y el más tenue y el más amado. Existe un hermosísimo idioma, cuyas palabras parecen casitas hechas con hongos. A su lado palidecen las más bellas letras rúnicas. Lo descubrí una tarde, y no, lejos. Aquí, no más, mientras avanzaba entre las boticas de los eucaliptos, a la hora en que las paredes se colman de estrellas, y desde los árboles y el cielo caen pastillas y perlas. Vi el idioma y lo entendí enseguida, como si siempre hubiera sido el mío. Asoma a las 7 de la tarde, sus pasos de brisa en la vereda, diamantes rojísimos los labios, las uñas y el pelo de muñeca, las risas escondidas la señalan chistando, ahí va la rara, la vieja loca esa. Ella camina acostumbrada, rezándose en silencio, ausente y forastera, y anda naif y estrafalaria, girando alucinada por fuera del mundo y su dolor. En un oscuro bar de mala muerte se camufla en la tertulia intelectual, entre absurdas tonterías de cerveza, sus devotos le palmean alabanzas. Un par de babosos borrachines la proclaman monarca de bardos y poetas. Agradece, mareada en el murmullo de palabrería hueca, y anda. Su pantomima desanda el rosario cuadra a cuadra, hasta anclar en la bastarda guardilla. Se quita los lentes y la ropa desnuda para nadie, abrazada a sí misma, mordiéndose el amor niña y salvaje, amancebando versos y carne enfebrecida, y danza tan rosa y tan alada, tan luz de otra galaxia, su minué de mariposa hecho canción, y anda naif y estrafalaria, girando alucinada por fuera del mundo y su dolor, y danza tan rosa y tan alada, tan luz de otra galaxia, su minué de mariposa hecho canción. Hola, soy Marcia y hoy quiero compartir con ustedes un texto que escribí hace un tiempo, que forma parte de un libro colectivo que se llama Una ciudad para amar y está inspirado en una esquina, en un lugar de Santa Lucía que tiene mucho que ver con lo que a veces tengo ganas de contar, de decir, de expresar. Nubes sobre Rodó. No fue adrede. Nuestras bicicletas entraron a tu isla. Contra flecha y sin permiso, descubrimos nubes. Escondida estabas, como una olvidada pieza de puzzle. Tu patio entreabierto, igual a mi cajita musical. A tu guitarra de agua da cuerda un tero. Pareces quebrada, como una muñeca vieja sin una de sus piernas. Seguía soñando, leímos en el río, donde escribiste en mayúscula con guijarros sobre el abuelo Rodó de graciosos bigotes y lentes de soles. Sos casona de fantasmas, inquieta, solitaria, rezongona, aburrida, llena de telarañas coloridas. ¿Cómo haces para calmar tormentas y rematar conquistas? Queda siempre esperanza en la foto junto al piano, muda y chiquita. Poemas que mezclan páginas de nuestra memoria, rompen relojes y sueltan cometas. Las horas en tu mesa parecen niñas de trenzas amarillas, estatuas o palomas sin miedo de jugar. Ahora son una copa de cristal tus caminos, pero no hay epifanía. Las flores del corazón constantemente son rojas y tienen tiernas las hojas. Las flores del corazón. Tantas calles fueron mías y hoy me pregunto por qué. Tantas calles fueron mías y hoy me pregunto por qué. Unas de pronto olvidé. Cuántas calles fueron mías. Cuántas idas y venidas en los pasos dibujé. Cuántas idas y venidas en los pasos dibujé. Lo supe pero hoy no sé. Cuántas idas y venidas eran ligustro y malvón, no más mis cosas mejores. Humildes plantas y flores eran ligustro y malvón. Veredas aquellas, la voz y el llanto encontré. En las veredas aquellas, la voz y el llanto encontré. Y racimos descolgué de las veredas aquellas. Y en esas mismas veredas mis orillas aprendí, y en esas mismas veredas mis orillas aprendí, y una canción descubrí por esas mismas veredas, calles que tanto pisé, niñez temblando en las calles. Ay, corazón, no las calles, calles que tanto pisé. Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino parezca cuesta arriba, y al querer sonreír, tal vez suspiras, descansa si te urge, pero no te rindas. El triunfo puede estar a la vuelta de la esquina. El triunfo es el fracaso al revés. Es el matiz plateado de esa nube incierta que no deja ver su cercanía. Por eso, decídete a luchar sin duda, porque en verdad, cuando todo empeora, es el que es valiente, no se rinde, lucha. Las canciones que acompañaron este puente de palabras fueron Joan Manuel Serrat, El hombre y el agua, Calle 13, Totó La Momposina, Susana Vaca y María Rita, Latinoamérica, Fabiana Cantilo, Inconsciente Colectivo, Los Sucará, Sonidos del Silencio, Laura Canoura y Jaime Ross, Inexplicable, Carlos Vidal, Azul Casaco, Walter Bordoni, Minué de la Mariposa, dedicado a Marosa Di Giorgio, Julio Víctor González y Braulio López, Calles, y León Gieco, Hoy Bailaré. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Y si creamos un puente de palabras? Un puente sutil, luminoso, de amparo. Un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Los viernes de nochecita, cuando los corazones se encuentren por el aire de la espica. Contamos contigo. Recibimos los relatos en el celular 093-537-435. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.